Hola, bienvenidos a mi blog. Hoy les hablaré sobre el tema de los diferentes tipos de aprendizaje. El aprendizaje repetitivo se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos. No encuentra significado a los contenidos. El aprendizaje receptivo. En este tipo de aprendizaje, el sujeto solo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. El aprendizaje por descubrimiento. El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva. Descubre los conceptos, sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. El aprendizaje significativo. Es el aprendizaje en el cual el objeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. El aprendizaje visual. Las personas que utilizan el sistema de representación visual ven las cosas como imágenes, ya que representar las cosas como imágenes o gráficos les ayuda a recordar y aprender. El aprendizaje auditivo. Una persona auditiva es capaz de aprovechar al máximo los debates de un grupo y la interacción social durante su aprendizaje. El debate es una parte básica del aprendizaje para un alumno. La persona auditiva aprende escuchando y se presta atención al énfasis, a las pausas y al tono de voz. Una persona auditiva disfruta del silencio. Bueno, por hoy ha sido todo. Espero les haya gustado nuestro tema. Recuerden visitarnos en www.tipodeaprendizaje.blogspot.com. Gracias.